Del Sindicato de Trabajadores de la Salud de La Pampa, Carlos Ortellado. Carlos, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan, buenos días. Hola, ¿cómo le va, chicos? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, Carlos. Estábamos viendo que el CITRASAP ha distribuido un comunicado de prensa con tres puntos puntuales de reclamos que han anunciado que irían a la justicia por estos tres temas. ¿Nos podés dar algún detalle? Sí, tal cual. El asunto es así. Nosotros venimos de un proceso de recategorización que salió aprobado en el año 2014. Durante todo la parte de ese año y lo que fue todo el 2015 y una parte del 2016, la verdad que fue una recategorización súper larga. Te imaginas que 2 años prácticamente para recategorizar a los agentes. El problema es que en esa recategorización nosotros como sindicato no tuvimos participación. En el área de salud, y salió muy, pero muy, muy mala la recategorización en el área de salud. Es decir, y hemos hecho una serie de presentaciones pidiendo reparar, incluso con casos puntuales, con muchos casos puntuales, reparar esta situación, y lamentablemente no hemos tenido una respuesta favorable. Hemos tenido una serie de reuniones con algunos funcionarios pidiendo primero que se permita recibir los reclamos. ¿Por qué? Porque ellos aducen que en el boletín oficial salió publicado que una vez que se da la categoría, al mes vence el plazo de reclamo. Nadie se enteró de cuándo salió esa nota en el boletín oficial. Es decir, nunca el Ejecutivo Provincial nos comunicó a nosotros que a partir de tal día teníamos el tiempo para hacer el reclamo. Eso por un lado. Y segundo, no hubo forma de que la gente se enterase, porque el boletín oficial no lo lee la gente común de los empleados. No. A nosotros tampoco, ni siquiera nos llega a nosotros como sindicato, a nuestra organización. Sí. Pero bueno, más allá de eso, apelando a la buena voluntad de los funcionarios y demás, nos juntamos una serie de veces, varias veces, para ver si podíamos destrabar esto y que atiendan los reclamos. Esto no sucedió, no pudimos destrabar esto, y por otro lado, también encontramos una gran anormalidad en lo que hace a la recategorización de los compañeros 23-43, porque estos compañeros fueron recategorizados a partir de que pasaron a ser 1279 o 643, cuando en realidad les correspondía ser recategorizados una vez que eran que fueran 2343, porque ya estaban en planta permanente y la ley era para el personal de planta permanente. A todos estos compañeros les quedaron debiendo categoría. Hemos insistido por todos lados, hemos tenido reuniones con Rivero, el jefe de personal de la provincia, hemos tenido reuniones con el subsecretario de Trabajo, hemos tenido reuniones con autoridades de economía y no hemos podido. Entonces eso nos llevó a esta situación ahora. El otro tema es el tema de la devolución de los días descontados por paros. Nosotros habíamos tenido reuniones con el Ejecutivo Provincial, incluso con el gobernador, y acordamos que se iba a devolver este dinero de la lucha del año 2014, y que lo iban a devolver la totalidad de los de los días descontados y a todos los trabajadores. Lamentablemente esto no fue así. Primero había un fallo de la fiscalía que nos daba la razón a nosotros los trabajadores, e incluso después, ante la solicitud del Ejecutivo, el fiscal de la provincia le envió una segunda notificación al Ejecutivo diciéndole los alcances que tenía lo que él había hecho, que era para todos. Y el acuerdo que habíamos hecho político con el gobernador también era que era para todo y la totalidad de lo descontado. Esto no sucedió. El día que nos devolvieron. De los 9 días descontados, nos devolvieron 3 días y a la vez a un grupo nada más, ni siquiera a todos los compañeros. Eso también iniciamos una serie de reuniones, encuentros, tratar de destrabar, hacer respetar el acuerdo político y todo lo demás, y no lo logramos. Entonces, el tiempo va pasando, la gente quiere ver soluciones ante estas situaciones que son totalmente injustas, y bueno, y esto nos llevó a que vamos a hacer también la presentación por este tema. Y el tercer punto que vos haces referencia tiene que ver con esta de que nos siguen pagando mal el salario los trabajadores de la salud. Nosotros, como venimos denunciando hace mucho tiempo y que está aceptado por el Ejecutivo, porque ya está aceptado por el Ejecutivo de que es así, nos pagan en la jornada laboral de 8 horas que tenemos 6 horas y media en blanco y 1 hora y media en gris, es decir, que no bonifica la hora y media esa en el salario nuestro. Por lo tanto, tiene un efecto negativo en lo que hace a aumentar el valor de los adicionales y nos perjudica ostensiblemente mes a mes donde el Ejecutivo se queda con buena parte del dinero de los trabajadores. Esto lo hemos charlado, es más, el año pasado se aceptó que esto era así, de que teníamos razón los trabajadores, consta en paritaria, pero pero dijeron que por razones presupuestarias no las podían pagar. Este año ya nos dio la razón también el señor gobernador, pero bueno, todo sigue igual, no logramos que esto avance, no logramos que esto se cristalice, que es totalmente justo, es decir, que nos paguen las 8 horas laborales en blanco. Y bueno, como no logramos destrabar todo eso, nos reunimos, nos juntamos, pero la cosa sigue sin aparecer, y el tiempo pasa, decidimos hacer esto de ir a la justicia, hacer las presentaciones para ver si desde ese lado sabemos que esto demora, porque uno debería acordar desde lo político, no desde lo judicial, pero bueno, lamentablemente, ante la falta de respuesta y todo lo demás, nos vemos obligados a hacer esto. Carlos, ¿han agotado ya los pasos administrativos? No. A ver, justamente lo que hacemos ahora, en esta semana estamos presentando lo que se define como el reclamo legal administrativo, el proceso inicial. En el caso de los descuentos, vamos a ver cómo se da, porque ya hay un fallo que nos favorece. Ahí vamos a ver cómo se resuelve, esperemos que sea que a partir del fallo que de la fiscalía eso se resuelva rápido. Lo otro es la parte de la recategorización en la gestión administrativa, donde se tiene que abrir la comisión que se creó a los fines de recategorizar a todos los compañeros y permitirnos, juntamente entre ellos y nosotros, y mirar legajo por legajo de los compañeros si han sido bien recategorizados o no. Es un trabajo más que nada administrativo y reparar todos aquellos errores que se cometieron. Nosotros hemos hecho presentaciones por nota y todo, incluso en el tema de la 2343 le hemos alcanzado un proyecto de modificación de la ley, la recategorización, para que se pueda modificar un párrafo de un artículo, del artículo 4 creo que es, de la ley de recategorización, y los compañeros puedan ser, los alcance la categoría que le quedaron debiendo a la 2343. Es decir, hemos hecho muchas cosas. Y en el caso de la hora y media, como forma parte de la paritaria, se planteó en la paritaria sectorial este año. ¿Pero qué pasó? Lo demandaron a la paritaria general, o sea que esta historia ya se viene repitiendo año tras año, de que lo que es salarial no va en la sectorial, pero si vamos a la general después nos dicen no, pero esto es bien sectorial porque no podemos tratar un tema exclusivo de salud acá, y así nos tiene. Entonces nos vemos obligados a recorrer este camino. Carlos, ¿cómo está la relación con el ministerio? Digo, o con el ministro, en realidad, o juez, porque en los primeros meses del año a usted se lo vio cercano a él, reuniéndose, incluso la devolución esto de los días de paro, medio como que fue anunciado por los dos. ¿Cómo está ahora la relación? Sí, esto es lo que nos duele, porque incluso hubo dos declaraciones públicas por parte del Ejecutivo, una a través del ministro de Salud, que lo dijo, nosotros fuimos ahí y nos encontramos con que vino la prensa y bueno, salimos a hacer. Y la otra fue por el subsecretario de Trabajo, donde también aceptó que se iba a hacer la devolución. No, las relaciones, mirá, nosotros seguimos manteniendo relaciones normales con todo el mundo. Porque bueno, queremos que las cosas salgan, y si salen a través del diálogo, mucho mejor. Pero bueno, el tema es, nosotros además compartimos el viernes durante el cumpleaños del Jardín Burbuja, compartimos, bueno, él habló por el Ejecutivo en cuanto a los festejos, yo hablé por el lado de los trabajadores con respecto al festejo, pedimos que el Jardín Burbuja vuelva a los trabajadores como nació originalmente en el MOLA, y bueno, él ahí lo dijo públicamente que aceptaba que se iba a hacer así. Bueno, es decir, las relaciones las seguimos teniendo, nosotros, es más, como decimos, donde hablamos, nos abren la puerta cualquier funcionario, nosotros vamos. Nosotros pedimos constantemente, nosotros vamos prácticamente todos los días de la semana estamos recorriendo distintas oficinas pidiéndose soluciones a los trabajadores. Eso lo vamos a seguir manteniendo hasta el final de nuestros días, mientras estemos acá. Y nada, viste, la relación la seguimos, pero bueno, nosotros no renunciamos en nada a lo que tiene que ver con la situación de los trabajadores. Está bien. Si cae más, ya de hecho la vez pasada cuando nosotros dijimos se están demorando la respuesta, él salió a decir que éramos no me acuerdo cómo fue el término que usó, que estábamos demasiado apurados, no sé qué es lo que dijo, no me acuerdo bien el término que usó. Pero no, nosotros no, de ninguna manera nos vamos a quedar, más allá de las buenas relaciones que podamos tener, en esto de seguir reclamando las cosas como corresponden. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos, che. Bien, era la palabra de Carlos Ortellado, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud de La Pampa, hablando de estos tres reclamos puntuales que van a llevar a la justicia, que son reclamos, que promesas que han hecho el anterior gobernador y este gobernador, Carlos Berna, sobre las recategorizaciones, esta hora y media que vienen cobrando mal los trabajadores y también la hora y media mal liquidada. Ya regresamos. 106.1 Radio Kermés.